deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hola a todos y a todas. Iniciamos un aún de repuesto inflado y dulce, como un buñuelo de Pascua con el que vamos a hacer pre-penitencia justo un día antes del Día de la Palma, que se celebra en toda España, menos en La Palma de Gran Canaria, que celebran el Día de la Isla. Mr. Ron, cuando quiera. Con las primeras notas de Apache, tema perteneciente al nuevo EP del mismo nombre de Ron para el sello Infine, abrimos nuestro blograma de hoy. Este track, grabado en sistema binaural, es la muestra palmaria de la importancia de escucharnos con auriculares, porque los detalles son importantes. También escucharemos en esta edición Baki Buzuk, composición compleja para cerebro y pista de baile. Además, van a sonar temas de Sucha Gutiérrez, Forgive Song Part 2, perteneciente a su trabajo Cult and Truth. El punto dab lo ponen Low and Discord con el track Camp Base. El artista conocido como Prompt Live nos ofrece White, adelanto de su nuevo álbum Lemma. Desde Serbia nos llega Angry Monk, tema incluido en Lights, el nuevo trabajo de Dirty Cat. En la sección de Deep House y Tech pasarán Niro Lasano con Almost Blue, Edu Iglesias con Play the Music, remixado por Marco Andrei, y una versión aún de repuesto del remix de Harry Romero para el tema de Josh Wink, Are You There? En los últimos minutos del programa haremos desintoxicación de BPMs con dos temas popero primaverales. Somewhere in a Small Town, interpretado por el Chef A, en formato banda, en directo desde el País Vasco, y You Are God, con el que Sucha cierra esta edición. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar y bailar con auriculares.

aún de repuesto. We'll be right back. aún de repuesto. Aún de repuesto.